كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض او نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض او نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم ما انت عارف اني عارف انك انت اللي في الورطة هتعمل ايه في شعب اتعود على الصبر بالفطرة اكتب من هنا بكرة حول الثورة ذكرى اقتلنا واحد واحد الفكرة اتفضحت وكدبين ممسوكين متلبسين بالدماء ملوثين وعملاء متأجرين مين ولا مين محبوسين ومبسوطين وانت بتدار ورا كدب يبقى مين فينا السجين محدش حمى الثورة الثورة اقوى منكم لقيتوها الكفة الارجح فجريتوا ومديتوا ايدكم كل ظالم له نهاية وانتوا جاي عليكم الدور سميني كلمة حق في وش كل ديكتاتور في عز الليل والعتمة هتلاقيني شعاع النور هتلاقيني كلمة حق في وش بتطير زي النسور هتلاقيني راجل واقف ضد كل سقطة ليكوا هتلاقيني ماسك مايك بنادي وبقول ان احنا رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض او نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض او نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم من سنة فاتت كنا كلنا خالد سعيد السنة دي احنا زدنا شوف بقينا كام شهيد وكل شهيد بيزيد بيجيب إرادة من حديد إننا نكمل ثورتنا اللي بدأناها ونستعيد كرامتنا قلنا نكمل ثورتنا الدبابة فرامتنا البيابة كسرتنا العساكر فرقتنا خليتك لما تشوف واحدة العساكر سحلتها شوية ضيع جت عرتها تقول وليه نزلت من بيتها عصابة خربتها قطعت في تورتتها يبقى إيه هي الحاجات اللي الثورة غيرتها الإعلام هو هو والداخلية هي هي كمان زادت عليها الشرطة العسكرية قضاء فاسد وهمه إنه يحمي الحرامية مليون كدبة بيكتبها من همينا بلطجية من همينا مصلحجية إحنا ثورة جاية ونقدر نعيش في حرية وهنفضل رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض أو نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض أو نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم كاذبون والكدب خيبة وانتوا أخيب من يكون عليه الحصون نفتح سجون اقتل صور سلاح جنود عتم داري الحقيقة والحقيقة من الوجود اقتل بمية طريقة وعري وزود في القيود صف العيون فصل قانون يحمل فلول زيد الجنون فرق في الناس اهدم جسور صعب وصول أصوات الناس عشان تقول مفيش قبول بالذل بالظلم بالقهر باليأس مفيش سكوت زمان صدقنا زمان سكتنا الوقت فاتنا وإيه أخدنا غير وعود خطب شعارات لحد ما اتخنقنا والعسكر سيطر ظلم اتجبر حكم اتأمر للشر حضر على الحدود زي الفرق وعلى الحريم يتشطر بس الثورة لسه صاحية لسه حية جوه قلوبنا مش نسين دم الشهيد اللي ضحى بسبيل حقوقنا هو عاش وإحنا متنا لازم ننزل من بيوتنا لازم نسقط حكم العسكر ونقول بعلو صوتنا رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض او نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم رافضون العسكر كاذبون كلامهم كله كدب في كدب كله ضحك عالدقون بنتقتل لما بنرفض او نترمى في السجون مفيش حاجة اتغيرت يا مصر يا مقوم رافضون العسكر كاذبون فلم نطمع في اعتلاء كرسي الحكم رافضون العسكر كاذبون فلم نطلق الرصاصة على صدر مواطن مصري رافضون العسكر كاذبون فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ كاذبون كاذبون كاذبون كاذبون Bueno, muy buenas tardes, son las ahora mismo las 15:53 del el miércoles 11 de febrero debe ser, de 2015. Aquí arranca una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y algunos aledaños, y a través de su página web www.radiocuca.org para todo el planeta. Arrancamos, como decía, esta emisión de Anábasis, programa de historia que emite en esta casa los miércoles a las 7, que se graba un poco cuando se puede, como el caso de hoy, la edición que nos trae aquí al estudio va a estar dedicada a Egipto, en torno a la supuesta revuelta de 2011, ¿no? Y a lo que puede decirse que es una transacción en toda regla, un poco a la española, más sangrienta desde luego, pero en definitiva una reconfiguración de poderes en la que parece que cambian bastantes cosas, pero nada cambia, y mucho menos la injusticia social. Para ello vamos a contar con la inestimable colaboración de Marc Almodóvar al otro lado del teléfono. Marc escribió el libro hace justo un año para la editorial Virus de Barcelona, Egipto tras la barricada, bueno, con una edición en castellano y otra en catalán, Revolución y Contrarrevolución. Estuvo por allí cuando la revuelta de 2011, es bastante conocedor del asunto por haber estado allí desde 2008, y imagino que habrá tenido ocasión de volver por allí en alguna que otra ocasión, y bueno, por lo tanto va a ser el que con el que charlemos en torno a algunas cuestiones, eso, como los antecedentes de la revuelta, la revuelta en sí, y qué es lo poco o mucho que ha cambiado en el país con estos sucesos tan turbulentos de caída de Mubarak, que ascenso de los islamistas al poder, sustitución por el ejército, que es el que sigue llevando las riendas, y bueno, en torno a todo ello. That I'm writing you from my prison. What prison? A prison not of bars, but a prison constructed for me out of my passion for truth and justice. And that propaganda has put me in a prison. Recordaros que podéis estar escuchando esto también a través de las emisoras que nos reemiten, que son Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Mutante en Alacant. Recordaros también las formas de contacto con el programa, el teléfono y nada, pero bueno, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, el correo físico, ¿no? El local del Club Cultural de Oviedo en la calle Fernández de Oviedo 10 bajo, en 33012, Oviedo, claro, y bueno, recordaros también que en nuestra página web anabasis.radiocuca.org podéis acceder a los programas grabados. Vamos a dejar sonar un poco la música y ya tenemos con Marc al otro lado del teléfono. Sed bienvenidas y bienvenidos. على طيور الظلام الشعب يريد إسقاط النظام قتلونا ذبحونا سجنونا عذبونا نهبونا خوفونا أرهبونا وتجهلونا الشعب المصري لن يموت إرادة الشعب يجب أن تسود بلادي بلادك أموالي أموالك يجب إلغاء استعبادي واستعبادك ألامي وألامك إحنا اللي نداويها أحلامنا سلمية ولازم نصرف بيها بروح عبد الناصر والناصر صلاح الدين طالبين الحرية. Bueno, pues como decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Marc Almodóvar, que bueno, te hemos presentado un poco como el autor del libro Egipto tras la barricada y bueno, conocedor un poco de aquel país, lo que bueno, no se agota ahí, ¿no? Tu relación con Egipto y es algo más complicada, ¿no? Bueno, sí, yo desde 2008, en octubre, finales de octubre de 2008, me trasladé a vivir a Alejandría. Yo soy de formación periodista y bueno, entre otros múltiples motivos me llamó la atención pues las protestas obreras que se están produciendo ahí en ese país, concretamente sobre todo en Mahar al-Kubra. Es una población obrera textil del delta del Nilo. Y ya te digo, ese, entre otros muchos motivos, me hicieron ir para allí, concretamente para Alejandría, pero bueno, instalarme un poco en Egipto. Y entonces desde entonces yo he vivido 5 años allí, principalmente trabajando como periodista freelance y documentalista y cámara, y en eso hemos estado, ¿no? Entonces hará ahora un año más aproximadamente, en enero del 2014, presentamos este libro con la editorial Virus, Egipto tras la barricada, para intentar un poco iluminar un poco o poner un poco de contexto y situación para que la gente entendiese un poco qué es lo que había estado sucediendo en los últimos años en Egipto, ¿no? También es un poco un libro que sale un poco de una frustración profesional, ¿no? Yo como periodista trabajaba para diversidad de medios, algunos, bueno, la mayoría de ellos o los que me sostenían económicamente al menos eran medios convencionales, en los cuales yo veía enormes problemas pues para explicar y exponer lo que yo creía que eran las claves de ese proceso, ¿no? Y a mí esa frustración profesional por la falta de espacio, por un poco el dirigismo que había en torno a las noticias, etcétera, etcétera, me obligó un poco por necesidad personal y profesional de empezar a escribir este libro, ¿no? Que estuve como prácticamente 2 años redactándolo, ¿no? Ahora ya hace un año que lo hemos sacado, la situación ha cambiado, pero tampoco drásticamente, un poco el mismo escenario a nivel general que dejamos en enero pasado, pues básicamente se está afianzando. Uh-huh. y bueno, y ahí estamos. Sí, hablamos de un país, precisamente, ya que dices esto, que bueno, que a veces está continuamente en la agenda occidental de los medios, ¿no? Luego desaparece en ocasiones varios meses más y reaparece periódicamente con alguna masacre concreta, pero que bueno, que es muy difícil seguirlo por estos medios, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque yo cuando llegué ahí en 2008 en Egipto, precisamente era una época de vacío informativo, no se hablaba. Egipto tenía una estabilidad total, y además esa era un poco la palabra, una estabilidad total dentro de la situación, y no había excesivo interés en hablar de lo que sucedía en Egipto. De repente sucedió lo que sucedió ahora hace exactamente 4 años, ¿no? En 2011, en enero de 2011, y hubo como una explosión informativa y muchos periodistas que corrieron para Egipto a intentar explicar cómo podía lo que estaba sucediendo, pero a trompicones, ¿no? Un poco es lo que sucede, ¿no? Entonces, sí, íbamos teniendo ciclos y yo personalmente también lo viví posteriormente, que cuando volvió a bajar informativamente el interés en Egipto, solo se retomaba cuando habían, pues eso, masacres, cuando había muertes en la calle, ¿no? Y al final, como periodista, parece que necesitas o que quieras de que haya muertos en la calle para poder trabajar, cuando lo que eso genera, pues evidentemente, una sensación horrorosa a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Vale, pues si te parece, bueno, para dar un contexto así más general en torno al régimen de Mubarak y su caída, bueno, la historia de Egipto en el siglo XX... básicamente lo que se conoce es el régimen de Nasser, ¿no? Uh-huh. Que afianzó un poco un capitalismo de Estado, así filosoviético, y bueno, la regresión en cierto, bueno, sería discutible, ¿no?, estos términos, pero la regresión con Sadat y el giro neoliberal, que es el que lleva casi hasta nuestros días. ¿Qué podemos comentar de estas cosas así más o menos brevemente? Claro, bueno, más o menos brevemente, o sea, sí que Egipto se ha marcado en el año 52 por el golpe o revolución, según quien quiera denominarlo, de poner un nombre u otro, de los oficiales libres, que en 1952 pues derrocan la monarquía y se instauran como poder, ¿no? Hay una lucha de poderes frenética dentro de ese movimiento, el movimiento de los oficiales libres. De esa pugna sale ganador un hombre que es llamado Gamal Abdel Nasser. Esos oficiales, pues originalmente, pues tienen única y exclusivamente una agenda anticolonialista, que es básicamente acabar con la monarquía, porque allá la responsabilizan concretamente de la humillación que supone la derrota de la guerra con Israel, la guerra en Palestina del año 48. Lo responsabilizan directamente a la monarquía de esa derrota y toman el poder, originalmente con una agenda exclusivamente nacionalista, no una agenda política. Luego las vicisitudes de la situación, de hecho originalmente Gamal Abdel Nasser es muy cercano a Estados Unidos, pero Estados Unidos no responde a las expectativas de Gamal Abdel Nasser y eso provoca un acercamiento a la Unión Soviética. De hecho, Nasser se convierte junto a Nehru y Tito en los símbolos de lo que se denomina la Tercera Vía o los países no alineados. Y eso es lo que caracteriza a Egipto durante esas décadas, ¿no? Pues un pseudo capitalismo de Estado con tintes muy sociales, con una ley, con unos procesos de reapropiación bastante fracasados a niveles absolutos de expropiación de tierras a grandes terratenientes para repartirla entre los campesinos, etcétera, etcétera. Y de hecho, Egipto pues entra dentro en la era moderna, ¿no? De una forma arrolladora, ¿no? Con muchas pugnas internas, etcétera, etcétera, hasta que llega Anwar el Sadat. Bueno, Gamal Abdel Nasser muere de un ataque al corazón, circunstancialmente, porque las vicepresidencias eran rotativas, circunstancialmente, entonces se encuentra un hombre que es Anwar el Sadat en uno de los, también miembro de los oficiales libres, pero un hombre de perfil muy bajo dentro de los oficiales libres. Es una persona débil políticamente dentro del país, intenta afianzarse políticamente dentro del país haciendo alianzas, pues, concretamente con Estados Unidos y haciendo un viraje político completo, ¿no? Y eso se plasma concretamente con los acuerdos de paz de Camp David, a partir de los cuales pues el destino de Estado de Egipto se vincula a Estados Unidos de una forma muy clarísima. Sadat, para debilitar a sus opositores dentro del ejército, desarticula políticamente el ejército, lo relega a un segundo plano político y lo vincula a una serie de negocios económicos. Hay un proceso de liberalización de la economía bestial, es el proceso de Infiteh, que es el aperturismo, que marcará clarísimamente su mandato, pero claro, esos acuerdos de paz con Israel en Camp David generan tensiones internas y acaba siendo asesinado en un desfile militar. Es asesinado por un grupo de un grupo armado islamista, y entonces se entrona en el poder un hombre llamado Hosni Mubarak. Hosni Mubarak también es un hombre relativamente débil que caracteriza su mandato durante 30 años en hacer malabares políticos, en no romper el legado de Sadat e intentar mantener el frágil equilibrio que había tenido su antecesor. Y eso es lo que caracteriza sobre todo el reinado de Hosni Mubarak. Cuando llega sobre todo a la hornada de su... se empiezan a tomar las nuevas generaciones un peso mayor dentro del Partido Democrático Nacional, que es el partido del gobierno, y sobre todo con la entrada de su hijo y la camarilla de amigos de su hijo, hay un proceso de liberalización económica agresivo, bestial, que es decir, se acentúa ese proceso de aperturismo de Sadat, y eso conduce a unas desigualdades económicas bestiales, a que un 40% de la población viva bajo el umbral de la pobreza y un 30% bajo el umbral de la extrema pobreza. Es decir, que 30-35 millones de egipcios estén viviendo con menos de un dólar al día, y eso es lo que caracteriza el reinado de Hosni Mubarak. Por el otro lado, la enorme represión y el control de la disidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco la radiografía muy rápida que intenta hacer de los últimos 60 años, ¿no? Hasta la llegada de la revolución o de las manifestaciones de Tahrir y de Egipto entero, ¿no? Sí, está muy bien. Un elemento que hay que analizar y que, bueno, que sirve para explicar en cierta manera lo que pasa hoy en día es el, dentro ya de este régimen de Mubarak, el papel del ejército, ¿no? Un papel económico, político, social de primer orden. Claro, como hemos dicho, o sea, Egipto, la historia de Egipto moderna y del Estado de Egipto siempre ha estado muy fuertemente vinculado al ejército. A partir del año 52, de una forma mucho más clara y mucho más directa, pero anteriormente ya había un peso, era una columna vertebral del Estado. De hecho, el Estado se construyó alrededor del ejército y primero el ejército colonial otomano, etcétera, etcétera. Pero evidentemente a partir del 52 pues tiene una figura, es una figura central, ¿no? Lo que sí que sucede con la época de Sadat, con ese proceso de liberalización económica, las empresas se privatizan, pero no se privatizan del todo. En realidad esas privatizaciones pasan a estar controladas por una red clientelar en manos de figuras del ejército, y eso es un elemento que utiliza Sadat para despolitizar y para sacarse de encima a elementos incómodos del ejército, dándoles enormes beneficios económicos, ¿no? Entonces hay una red económica enorme controlada por el ejército que es presente en todas las capas de la vida, bueno, desde empresas embotelladoras de agua hasta promotoras inmobiliarias, hoteles, empresas de fabricación de ropa, de coches, de todo tipo de utensilios. Hay un entramado enorme de empresas que están controladas por figuras del ejército, mayormente jubiladas, ¿no? Entonces se crea una red clientelar alrededor del ejército, es decir, los militares, que además se pierde el espíritu democratizador del ejército que se había impulsado en algunos momentos del inicio de la época de Nasser, que los campesinos pudiesen promocionarse dentro del ejército. Eso se ve cortado de raíz en los años 70-80, y entonces hay una red clientelar muy fuerte vinculada al ejército. Los oficiales, los generales, cuando se jubilan, pasan a los que tienen más influencia dentro del Estado, pues son colocados dentro de instituciones estatales que generan grandes beneficios económicos, y la joya de la corona es la administración del Canal de Suez, y si no, pues en la red clientelar de gobernorados, etcétera, etcétera, del propio Estado, y si el resto de generales, oficiales, etcétera, etcétera, dentro del entramado de empresas que son controladas por como digo, pues figuras del ejército, ¿no? Y lo que sí que sucede es que ese ejército pues sí que se ve incomodado en la aparición del hijo de Gamal, de Hosni Mubarak, porque eso rompe un poco la línea construida, la línea de sucesión del poder en manos de militares, ya que el hijo de Mubarak no procede de familia, no tiene formación militar, y eso incomoda la aparición y los rumores y la probabilidad de que Gamal Mubarak tome el poder, incomoda a ciertos sectores del ejército, que además no ven muy bien esa acentuación de la liberalización económica que está haciendo, y sobre todo de la forma como lo está haciendo, una forma extremadamente corrupta que está haciendo el hijo de Mubarak y su camarilla, y eso pues genera ciertas tensiones dentro del ejército que también explican un poco pues las reacciones que tuvo el ejército cuando estallaron las protestas en la calle y cómo se produjo pues los primeros compases de este proceso, ¿no?, que empezó en 2011. Sí, que bueno, como tú mismo apuntabas, había habido ya contra Mubarak luchas muy fuertes, ¿no?, antes de enero de 2011, que quizás el catalizador o el acumulador de hartazgos, o sea, hablabas de luchas obreras muy fuertes, también quizá las protestas siempre en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué antecedentes de la revuelta? ¿De qué antecedentes claro, queremos hablar? O sea, a partir de ese proceso de acentuación del modelo de liberalización económica que se produce sobre todo a principios, al cambio de siglo más o menos, es cuando se acentúan las protestas en todo Egipto. Originalmente uno de los focos es el movimiento obrero a partir de las protestas de Mahal al-Kubra, pues cuando los obreros pues toman las fábricas, se declaran en huelga y empieza pues una oleada de protestas obreras sin parangón en la historia reciente de Egipto, y van cayendo una tras otra las fábricas reclamando pues que se cumplan los acuerdos, que no se privaticen las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego por otro lado también tenemos muchas protestas de Cáliz más urbano y más activista clásico que están vinculadas sobre todo a las diversas intifadas en Palestina y también a las invasiones, a las intervenciones norteamericanas en la región, sobre todo pues las diversas intervenciones en Irak o concretamente en Irak, ¿no? Y sobre todo en 2003, por ejemplo, hay una gran invasión de la plaza Tahrir, y esos son los antecedentes también de las ocupaciones de la plaza Tahrir. Los obreros pues empiezan luego a hacer acampadas delante de los ministerios pidiendo sus derechos, la readmisión de trabajadores, etcétera, etcétera, al fin de las privatizaciones y del modelo liberal económico, y eso marca un poco los antecedentes más inmediatos de lo que sucede en 2011, ¿no? Luego, además, políticamente va surgiendo una oposición política que originalmente defiende, por ejemplo, el papel de la independencia del sistema judicial. Se procede a un movimiento político urbano, que es el movimiento que falla, que falla quiere decir basta ya, ¿no? Es un movimiento que intenta, pues, denunciar, pues, el modelo de Mubarak y la extensión a través de la herencia del régimen a su hijo, y que pide nuevas medidas más aperturistas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un caldo de cultivo que está hirviendo en 2010. 2010 además es un año bastante caliente en Egipto, y está ahí haciendo chup chup hasta que, digamos, llega, pues, lo que sucede en Túnez, que es un poco el catalizador y lo que hace precipitar que la gente se decida a tomar las calles, ¿no? Sí, las protestas contra los abusos policiales también son un aglutinante importante, ¿no? Sí, clarísimamente. En 2010, como digo, es un momento, la situación está muy caliente, y uno de los puntos culminantes es en verano de 2010, cuando se renueva por enésima vez la ley de emergencia, que es vigente en el país desde la llegada de Mubarak. Unos policías entran en un cibercafé, apalizan a un joven y le provocan la muerte, ¿no? Este joven se llama Khaled Said. Se crean páginas en internet denunciando su muerte, se convocan manifestaciones silenciosas y concentraciones silenciosas que no tienen muchos antecedentes recientes en la historia de Egipto, que se catalizan de forma masiva, que además extienden las protestas a otros sectores de la sociedad que quizá habían querido darle la espalda a este tipo de situaciones o habían querido no verlo. Y evidentemente, pues, explota esa situación de desprotección total. Evidentemente, cuando las manifestaciones son convocadas para el 25 de enero, no es aleatorio. El 25 de enero se convocan manifestaciones que son las que dan inicio a la oleada de protestas que provocará la ocupación de Tahrir y luego, pues, la dimisión de Mubarak. Ese 25 de enero lo que se está celebrando es el Día Nacional de la Policía, que es un día celebrado a bombo y platillo en todo el país. Y la sociedad, pues, está harta de los abusos constantes a los cuales están sometidos por culpa de una policía plenipotenciaria, ¿no? Porque a medida que se va despolitizando la cúpula militar con ese proceso que estábamos hablando, se va reforzando los presupuestos del Ministerio Interior, sobre todo a través del control de la sociedad, ¿no? La sociedad se intenta controlarla, asfixiarla, con detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios sin ningún tipo de pruebas, ¿no?, o requerimientos judiciales, porque esas son las premisas que marcan la ley de emergencia que rige en el país, y esa indefensión total, ese abuso, esas torturas que muchas veces llegan a ocasionar muertes, van colmando el vaso hasta la llegada de la muerte de Khaled Said, ¿no?, que es un punto culminante, ¿no? Sí, antes de meternos más a fondo con el tema de la revuelta de enero de 2011... quizá sería importante bosquejar el tema de los hermanos musulmanes, ¿no? Una organización de primer orden, casi siempre en la clandestinidad de la vida política egipcia, ¿no? Bueno, sí, los hermanos musulmanes es un movimiento que nace en los años 20, en la zona del Canal de Suez. Es un movimiento, como muchos otros movimientos islamistas, que nace en la época de la lucha anticolonial, que come mucho tiene un cáliz de islamista, ¿no?, dentro de la movilización anticolonial, y por eso tiene mucho éxito originalmente en la zona del Canal de Suez, que es donde hay más presencia británica. Luego se extiende al resto del país, y es una organización que siempre ha vivido la clandestinidad, con muchos claros y oscuros, con muchas facetas, con muchas escisiones que han dado lugar, pues, a movimientos normalmente más radicales. Pero los hermanos musulmanes siempre han sido un movimiento de oposición, pero que siempre ha buscado el pactismo con los regímenes políticos, y en la era de Mubarak eso fue muy claro, ¿no? Los hermanos musulmanes están prohibidos, estaban ilegalizados, estaban internacionalmente mal vistos, pero en Egipto, pues, tenían su sede, participaban incluso en las elecciones, no bajo el paraguas de los hermanos musulmanes, pero sí que participaban políticamente y llegaron a tener hasta 88 diputados en las elecciones de 2005, creo que, si no me equivoco de fecha, y, y eran eran la oposición ilegal pero tolerada que tenía Egipto en esa época. Pero evidentemente, a partir de 2008 hay una agudización de la represión en torno a los hermanos musulmanes, de la represión política en general, pero sobre todo alrededor de los hermanos musulmanes, que generan nuevas tensiones entre el régimen de Mubarak y los hermanos musulmanes, ¿no? Hay razias policiales, hay muchas detenciones, las vías de comunicación, aunque siguen abiertas, son limitadas clarísimamente, y eso marca claramente la relación del régimen con los hermanos musulmanes, ¿no? Sí, por enlazar. Eso que hablamos antes de 2011, ¿eh? Porque claro. Sí, dará sí. Para, bueno, los zigzags de los hermanos y su relación con el Estado, ¿no? Irá saliendo un poco más adelante. En el caso de la revuelta de 2011, bueno, se ha hablado un poco de los inicios, los antecedentes inmediatos, ¿no? De la revuelta. No sé muy bien cómo empezar con este asunto. Quizá que se reivindicaba en las calles, el tema de la Plaza Tahrir igual como expresión más destacada, pero bueno, no se circunscribía evidentemente a este lugar, y un poco si se puede hablar de un perfil de la gente en la calle, ¿no? Claro, como digo, las manifestaciones se convocan para el 25 de enero, y el que es el Día Nacional de la Policía, y las primeras reivindicaciones o los lemas principales son básicamente centrados en contra del ministro de Interior, Javier Beladle, en contra de la ley de emergencia y en contra de los abusos policiales. Esa es el primer eje temático que tienen las primeras manifestaciones. Esas manifestaciones no se circunscriben al Cairo ni mucho menos, se producen alrededor del país en muchas provincias, en la mayoría de provincias, sobre todo de la zona del Delta, y luego tienen otro eje temático importante o un lema que va tomando las calles rápidamente, que es el lema de paz, libertad y justicia social, ¿no? En esas manifestaciones, y también es importante ya que acabamos de hablar de los hermanos musulmanes, no participan de ellas de forma oficial, y de hecho cuando son entrevistados ese 25 de enero niegan su participación, niegan participar en esas manifestaciones, pese a que hay algunos miembros de su organización que sí que están tomando parte de ellas a forma individual. Luego, posteriormente, esas manifestaciones van extendiéndose. Cuando el 25 de enero se toma la Plaza Tahrir, son desalojados por la policía por la fuerza, pero ya ha calado un poco la semilla de la insurrección en Cairo, porque son las manifestaciones más grandes vistas en muchos años. Las manifestaciones se extienden en todo el país, y de hecho uno de los focos importantes de rebelión no es en Cairo, sino que es en la ciudad de Suez, donde hay unas manifestaciones mucho más violentas, o estallando de una forma mucho más violenta en enfrentaciones con la policía, porque la policía mata rápidamente a dos manifestantes, y eso infuria enormemente la ciudad de Suez, que el día 26 ya se produce la quema de comisarías, la quema de sedes del Partido Democrático Nacional. Luego hay manifestaciones en todo el país, o sea, y eso es la reescritura, o sea, parte de la contrarrevolución formó parte en reescribir un poco la historia de esa revolución, intentar negar que la revolución también tomó según qué ciudades del Delta, ¿no? La revolución estuvo, y luego yo paseándome por el país lo es algo que se puede ver, o al menos se podía ver hace un tiempo, ya últimamente no sé si lo habrán tapado, pero era evidente que se habían quemado comisarías, se habían tomado sedes del Partido Democrático Nacional en casi todas las provincias del país. Alejandría, Sohac, Aswan, Damanhur, Suez, Port Said, prácticamente en todas las zonas del país hubo manifestaciones, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero no es algo que se circunscribiera ni mucho menos a la Plaza Tahrir, ¿no? Luego hay un perfil, se ha intentado hablar mucho del perfil del ciberactivista, del joven, además de habla inglesa normalmente, o que tiene capacidad de hablar en inglés, que tuitea y hace sus blogs. Ese es un perfil que existía, además de clase media, media alta, con unas inquietudes no más políticas que no sociales. Y pese a que ese es el perfil que existía, que también formó parte de la plaza, la verdad es que el perfil de la plaza era muy variado, y uno, si analiza a la gente que murió en las protestas en 2011 y va un poco casa por casa a ver dónde vive esa gente, se da cuenta que la mayoría de ellas provenían de barrios populares, de gente de clase media-baja o clase baja, También se ha ninguneado mucho la participación de los niños de la calle en las protestas. Los sin techo participaron de forma muy activa, sobre todo los niños de la calle participaron de forma muy activa en las protestas, y en realidad hay un perfil extremadamente variado, ¿no? Sí que se ha intentado hablar de un perfil muy determinado, y además a raíz de eso intentar leer lo que la plaza pedía, pues desde los balcones. Y en realidad mi experiencia me ha demostrado de que esos perfiles son mucho más variados que eso, ¿no? Sí, un poco que había articulación política, digamos, en grupos de la plaza, agrupaciones más informales. Claro, evidentemente tenemos que tener en cuenta que cuando en 2011 estallan las protestas, Egipto proviene de 60 años o de una historia entera de una debilidad asociativa bastante bastante clara y manifiesta. La gente se organiza de forma informal, pero no de una forma ni mucho menos ni orgánica ni asociativa, sino de una forma mucho más práctica, ¿no? Entonces sí que en la plaza pues se producen, hay una enorme organización. También cabe destacar que buena parte de esa organización se hace muy clara cuando los hermanos musulmanes bajan a la plaza, y entonces se organizan muy bien, porque son gente con alta capacidad organizativa, se organizan muy bien algunos de los comités, pero en realidad la gente en general se va organizando en distintos comités o grupos de trabajo, y eso se ve muy claro. Pero esos grupos mayoritariamente no es que viniesen, cuando hablamos de grupos no podemos entenderlo en la lógica de grupos políticamente conscientes. Todo eso vino posteriormente, o intentó venir posteriormente, en los debates políticos de fondo llegarían mucho más tarde. En ese momento la gente todavía no había pasado por ese estadio del debate, ¿no? Simplemente la gente tomó la calle, claro, por infinidad de razones personales, pero básicamente sí que había un común denominador, que era la dignidad, ¿no? Eran revueltas por la dignidad, por la dignidad de la persona, por una dignidad que había estado chafada por unas políticas económicas que ahogaban socialmente, y sobre todo por unas políticas policiales y represivas que rompían la dignidad de los egipcios, ¿no? Sí, la contestación del régimen a estas protestas va a ser bastante tremenda, ¿no? No sé si hay una estimación de las víctimas. Claro, en esos primeros 18 días oficialmente se han reconocido 800 muertos, que están listados y que son reconocidos oficialmente, pero se calcula que podrían ser muchos más. Luego también hay muchos desaparecidos que nunca más se supo, pero en esos primeros 18 días estamos hablando de eso, una represión que mata alrededor de 800.000 personas. De 800 a 1.000 personas, que no se me entienda mal. Sí, bueno, el papel de la policía es bastante evidente, el del ejército es más ambiguo, ¿no? El ejército toma un papel clarísimamente ambiguo. Cuando la policía ve que es incapaz de controlar las masas de ciudadanos, decide retirarse. Entonces salen a la calle primero la Guardia Republicana, posteriormente el ejército, con los tanques, que son recibidos mayoritariamente de forma muy positiva por una calle imbuida por una nostalgia nacionalista construida por los medios durante mucho tiempo. Y a pesar de que en algunos casos se producen enfrentamientos y los militares no dudan en disparar y en matar a manifestantes, ¿no? El ejército sí toma una actitud completamente ambigua. En algunos momentos parece que protesta a los manifestantes, en otros momentos es muy claro que está, aunque sea por inacción, permitiendo un poco que se ataque a los manifestantes, concretamente cuando el 3 de febrero hay la batalla de los camellos, denominada batalla de los camellos, cuando grupos de matones intentan desalojar la plaza por la fuerza y los militares desaparecen y dejan un poco que la gente se mate entre ellos. Y sí que hay un papel un poco ambiguo del ejército en este tiempo, pero que, visto con perspectiva, en realidad se demuestra de una auténtica intelectualidad política, de una inteligencia política, como de hecho lo ha demostrado al paso de los tiempos, ¿no? El ejército intenta, pues, vista la situación, ganar su peso, consigue debilitar enormemente e internamente esas facciones del régimen que le molestaban, y aunque a su vez tenga que dar concesiones a algunos elementos que no son, le son cercanos, consigue en todo momento que el poder gire alrededor de su figura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa ambigüedad está muy bien calculada, uh-huh. y ahí detrás pues hay cerebros políticos que han acabado saliendo a la luz pues con el paso de los años, ¿no? Como es evidente ahora con el señor general Abdel Fattah el-Sisi, que en 2011 formaba parte de la inteligencia militar y que se ha demostrado una persona de una enorme inteligencia estratégica, al menos. Sí, has hablado también un poco de, bueno, del escena, de las protestas fuera de Tahrir. También es coincidente en el tiempo una oleada bastante fuerte de huelgas, ¿no? Sí, sobre todo lo que primero se sucede es que hay una especie de lockout, en el cual los empresarios deciden, creen que van a presionar de una forma activa si cierran las fábricas, y entonces cierran las fábricas. Cuando se ve que eso no funciona porque consiguen que haya más gente en las calles, deciden volver a abrir las fábricas, y entonces las protestas se trasladan de las calles a los centros de trabajo. Entonces se extiende la semilla de la protesta en infinidad de localizaciones, y eso hace ingobernable el país, y de hecho es lo que acaba precipitando la caída de Mubarak, porque esa oleada de protestas se produce el 9 de febrero, y a partir del 9 de febrero se uno analiza un poco pues los acontecimientos y los pone un poco en... Es como el castillo de naipes pues va cayendo, ¿no? Y parece como el último empujón fue precisamente esa oleada de protestas que se expande por todo el país, ¿no? En el sector privado, en el sector público, o en lo poco que queda del sector público, y eso es, yo creo que es decisivo para la caída de Mubarak. Y para que Mubarak dé un paso al lado, porque en realidad lo que hace Mubarak es dimitir, en aras de salvar el régimen. Yo creo que eso es bastante evidente. Mubarak ve que la situación es ingobernable con él en el poder, decide dar un paso al lado y que los militares sigan dirigiéndolo el país, y así se salve un poco la situación, ¿no? Como de hecho es lo que en parte sucede durante un tiempo. Las protestas siguen en la calle y eso obliga a los militares a hacer movimientos que seguramente no les hubiese gustado hacer. Pero al fin el cómputo global, bueno, a la vista reluce, ¿no? ¿Cuál es el resultado a lo que nos ha llevado toda esta situación? Al menos a día de hoy, ¿no? Sí, en este primer momento, bueno, cuando la junta militar asume las riendas, ¿no? Del país, que ya apuntabas un poco a ello, hay una luna de miel, ¿no? Con estos revoltosos de Tahrir, una luna de miel que bueno, rápidamente dejará paso a cierta o no tan cierta brutalidad. Claro, lo que sucede en esos 18 días es que se empieza a hacer un pacto. O sea, a pesar de que las fuerzas en las fuerzas de la Plaza Tahrir están diciendo que no va a haber negociación con el régimen hasta que caiga Mubarak, y sí que hay una fuerza política de la oposición, que son los hermanos musulmanes, que se sientan a negociar con el régimen, y de hecho parece ser que ahí está la clave un poco de un pacto más o menos silencioso entre los militares y los islamistas, sí. para conducir este proceso de revolución en un proceso de transición y hacer un aperturismo político que garantice un poco que el pastel queda un poco más repartido, ¿no? Pero que nadie pierda, o sea, que los militares no acaben de perder todo el pastel, pero que se reparta un poco más, ¿no? Entonces ahí hay esa luna de miel que se produce con los hermanos musulmanes concretamente. Inicialmente, pues una gran masa de la gente que se había manifestado, embriagada por la caída del dictador Mubarak después de 30 años, pues evidentemente pues se abraza a los militares, a los cuales sigue viendo como una figura nacional, como un pilar esencial del Estado o de la nación egipcia, y hay una especie de idilio, pero ese idilio dura realmente se irá deteriorando con el paso de los meses, y de hecho el gobierno interino de la junta militar del mariscal Tantawi, que es el gobierno que toma el poder a la caída de Mubarak, se irá deteriorando la imagen de los militares de una forma escandalosa y estrepitosa durante el año y medio en el cual estarán en el poder, y sobre todo a medida pues que las escenas de represión y las masacres que se producen en las calles de Egipto van teniendo el sello militar y van debilitando y desgastando la imagen de los militares, ¿no? Sí, en cuanto a esta transacción de poderes entre el ejército y los hermanos, también sufre numerosísimos altibajos, ¿no? Quizás cuesta un poco en ocasiones seguirlo al detalle, pero es de hecho la tónica de la vida política egipcia, ¿no?, en los últimos 4 años. Claro, evidentemente esa luna de miel entre los militares y los hermanos musulmanes, pues en 2011 o febrero de 2011 están en una de sus cúspides, pero va teniendo altos y bajos, va teniendo rifirrafes en la medida que hay divergencias en algunos puntos importantes de esa transición. Yo creo que en general, durante el primer año, a pesar de haber divergencias, esas no son excesivamente graves. Quizá alguno de los momentos más bajos se produce justo antes de las elecciones parlamentarias, pero se acaban solucionando esas divergencias y luego, de hecho, al final, cuando los militares convocan las elecciones presidenciales, hay otro momento bajo de popularidad o es un momento bajo en las relaciones entre los militares y los islamistas, y de hecho eso es lo que provoca que los hermanos musulmanes se presenten a las elecciones, pero eso se acaba saldando, ¿no? Los militares se acaban aceptando darle la presidencia a los hermanos musulmanes, algo que los hermanos musulmanes habían repetido por activa y por pasiva que no ansiaban y que no iban a participar de esas elecciones, más o menos para demostrar que no ansiaban el poder, mienten estrepitosamente, se presentan a esas elecciones y al final las ganan en unas elecciones completamente dirigidas, con unas elecciones con un manto de duda aún a día de hoy por resolver, tuteladas por los mismos jueces que habían adulterado las elecciones bajo Mubarak, con infinidad de casos de denuncias de irregularidades que ni siquiera han sido estudiadas, y una situación que llega a un manto de duda sobre el proceso entero, ¿no? Pero que sí que determina que los militares ceden ese poder a los hermanos musulmanes y los hermanos musulmanes pues toman el poder en verano de 2012, ya lo he dicho bien. Sí, de la lectura de tu libro se puede rastrear quizá un espíritu más que fuerzas, quizá revolucionarias, una gente que siempre pelea en la calle en las distintas situaciones, lo mismo contra Mubarak que contra el ejército que contra los hermanos. Claro. Yo creo que es un poco así también. Bueno, es una crítica entre comillas, porque yo creo que puede que así sea y que dicha vaguedad derive de la propia vaguedad de estas fuerzas. ¿Qué te parece este tema? Claro, o sea, precisamente sí, hay un corazón revolucionario, un hueso revolucionario que está ahí, que es el que constantemente está pidiendo en la calle pues que el proceso avance de forma más rápida o avance de forma distinta como lo está haciendo, que está denunciando tanto a militares como a islamistas constantemente, y sobre todo hay un punto central en todo este proceso que son la petición de depuraciones dentro del cuerpo policial, que es algo que no se produce, el enjuiciamiento de los responsables policiales de la muerte de manifestantes, que es algo que no se produce y que no se ha producido, y eso es lo que produce constantemente y de forma renovada y siempre teniendo a la policía como eje de estas protestas. Siempre que se suceden conflictos con la policía, eso dispara o prende la mecha de una forma muy rápida y que demuestra que ahí hay un conflicto que no se resuelve, que no quieren ni resolver militares ni islamistas y sobre todo que no quieren afrontar de la forma como la plantea la calle, ¿no? El cuerpo revolucionario, ¿no? Evidentemente el cuerpo revolucionario, pues como estabas comentando, ¿no?, todavía se está tomando forma, todavía se está definiendo, en buena parte también hay un amplio sector que no precisa definirse mucho más allá de ello, y eso a su vez le da fuerza, pero a su vez también le marca clarísimamente sus debilidades, ¿no? Y permite pues que el régimen se aproveche de esa debilidad que a su vez también es una virtud, para no soltar cuerda, ¿no? Sí, bueno, este fin de semana pasado Egipto volvía a salir en estas agendas informativas de las que hablábamos, con una nueva masacre, ¿no?, en torno al fútbol, que retrotraen quizá a uno de los episodios de aquellos momentos, que fue aquella masacre del campo de Port Said, ¿no? De Port Said, sí, este fin de semana hemos tenido otra vez, por enésima vez, una masacre ante un campo de fútbol. Esta vez ha sido mucho más claro que ha sido la policía la que la ha cometido, entonces cuando sucedió en 2012 no quedaba muy claro quién era la mano oculta que estaba detrás de toda esa masacre. Y es evidente, ¿no? Porque los ultras de los equipos de fútbol también tuvieron su parte activa en este proceso, sobre todo en liderar pues esos enfrentamientos con las fuerzas policiales por cuentas pendientes que se tenían jugadas, ¿no? Por la fuerte represión que los aficionados de los equipos de fútbol habían sufrido y han sufrido en manos del Ministerio de Interior, ¿no? Y esta semana hemos visto otro episodio que nos retrotrae a eso, ¿no? Unas promesas de entradas gratuitas, pues, y con un grupo de aficionados, pues, intentando entrar por una puerta diminuta al estadio, se genera un forcejeo que de todas formas, pues, es muy habitual en este tipo de partidos, y la policía decide atacar con bombas de gas lacrimógeno y a partir de ahí se genera, se toma y se prende pues la rabia de esos jóvenes ultras que, bueno, al final la policía acabará disparando contra ellos de forma clarísima y sucediendo lo que ha sucedido. Luego tenemos a los medios oficialistas del régimen diciendo que detrás de esto están los hermanos musulmanes, que están grupos como el 6 de abril y que todo esto es un complot, ¿no?, para debilitar el Estado y negando pues la evidencia de los vídeos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba leyendo hace poco pues que han abierto un expediente contra un médico forense porque no había escrito en su informe de que 5 de esos ultras habían muerto por asfixia de gas lacrimógeno, y le han abierto, en lugar de estudiar de dónde procedía esa situación, le han abierto un expediente, ¿no? Pues ahí está un poco la situación de cómo estamos a día de hoy, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, volviendo un poco a cosas un poco más generales, me gustaría si pudieras calibrar un poco un tema clave, que es el del papel jugado por los diversos estados del Golfo Pérsico en esta transición, transacción claro. Egipcia y bueno, un poco en la primavera árabe en general, ahora que ya se pueden ir viendo las cosas con un poco más de perspectiva, claro. ¿No? Claro, visto con perspectiva y bueno, clarísimamente a día de hoy, podemos ver que lo que ha sucedido, lo que mediáticamente la gente ha venido a denominar pues primavera árabe, las revueltas que se han producido en diversos países árabes, se han acabado pues lo que era un origen, unas protestas legítimas y de las poblaciones locales, y han acabado traspasándose a luchas geoestratégicas en las cuales han tenido lugar luchas regionales, ¿no? Y concretamente Egipto ha sido pues un tablero de ajedrez, como también lo ha sido Siria, ¿no?, pero de una forma mucho más dramática y con otros matices distintos, porque se añaden otros actores, pero en Egipto fue un tablero de ajedrez en el cual se disputaban las dos grandes fuerzas, ¿no?, que si planteamos que eso es una lucha entre el régimen o el antiguo régimen y los hermanos musulmanes, o el nuevo régimen hermanos musulmanes, pues ahí tenemos lo que ha sido dos luchas entre el antiguo modelo defendido por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes y otras pequeñas potencias del Golfo contra los hermanos musulmanes patrocinados y auspiciados por el Emirato de Qatar y en alianza con el gobierno de Turquía, ¿no? Qatar es un estado pequeño, con poca historia, sin ninguna tradición, sin ningún peso político, que intentó utilizar a los hermanos musulmanes para ganar peso regional, como de hecho así es lo que sucedió en 2011, ¿no? Qatar salió pues con los hermanos musulmanes y promocionó su causa porque creía que de esta forma, como así de hecho fue, pues ganaría peso regional y estratégico, ¿no? En 2011, de hecho, Qatar empezó a liderar un poco la Liga Árabe, algo que no había sucedido nunca, ¿no? Por el otro lado, pues Arabia Saudí, pues era el histórico aliado del régimen de Mubarak y evidentemente pues estuvo batallando y luchando para que esas fuerzas del antiguo régimen devolviesen a su situación, ¿no? Eso en 2013, cuando se produce el golpe de Estado del general Sisi, o la derogación del gobierno de los hermanos musulmanes de Mohamed Mursi, ahí esa lucha se ve muy evidente, ¿no? Hay una lucha entre Qatar y Arabia Saudí por el control regional. Arabia Saudí está aliada, bueno, tiene como socio a los Emiratos Árabes y Qatar tiene como socio a Turquía, ¿no? La situación ha ido cambiando mucho, sobre todo porque además en ese verano el emir de Qatar pues abdica en favor de su hijo, y a partir de entonces pues la situación ha ido cambiando, y de hecho después de una pugna geoestratégica, una lucha muy fuerte entre los gobiernos de Riad y Doha, es decir, entre Arabia Saudí y Qatar, pues la situación se ha ido calmando un poco, porque Qatar ha bajado un poco las orejas y ha aceptado pues la nueva situación, ¿no? Pero un poco lo que sí que ha sucedido en todos estos países, y lo que se reproduce en estos países, es que hay una lucha, una pugna entre esos dos gobiernos, ¿no? En algunos casos pues hay terceros actores, como puede ser Irán o otros países, que o bien están alineados con o bien están de forma indirecta pues un poco más cercanos a las propuestas políticas de Qatar, normalmente o figuran como una tercera fuerza, ¿no?, en esta pugna. Sí, bueno, apuntabas precisamente por ir un poco acabando el golpe militar del verano de 2013, ¿no?, que ponía fin al corto verano del islamismo en Egipto. Es el toque de gracia al espíritu o a la revolución, o todavía queda mucho que jugar en este sentido. Yo todavía creo que todavía no hemos visto todo, todavía no se ha jugado la última carta, pero es evidente que no por el hecho de que se acabase el corto verano del islamismo, pero sí por el hecho de cómo ese fin ha propiciado pues el renacimiento o el reasentamiento pues de aquellas instituciones del régimen que se habían visto clarísimamente debilitadas tras la revolución de 2011, ¿no? Y a la cabeza de ellas está pues el régimen policial, ¿no? Además, se ha reforzado de forma sobremanera también el ejército y el ministerio de defensa, y las fuerzas armadas en general se han reasentado y están tomando fuerza, y entonces esos elementos del antiguo régimen que están retomando con mucha fuerza pues el modelo político, eso es evidente que va en detrimento de esa revolución que salió en 2011. Hoy en día pues la situación es muy complicada, porque muchos de esos activistas que no forman parte que luchan contra el régimen, y que además no formaban parte de ningún movimiento islamista, ni mucho menos, y que participaron de forma activa y que convocaron, pues hoy en día se encuentran entre rejas o enormemente coartados de expresar pues esa posición a lo que está sucediendo a día de hoy, y eso es evidente, ¿no? Ahora, yo creo que a pesar de que la geoestrategia regional, con la aparición de ISIS y del Estado Islámico, me refiero a Daesh, sí, y ese nuevo viejo fantasma del terrorismo islámico, el general Sisi, que se presenta como abanderado de la lucha contra el extremismo islamista y todo ese tipo de discurso, eso refuerza evidentemente su reinado, ¿no? A día de hoy, pocos gobiernos a nivel internacional van a apoyar ningún tipo de régimen que vaya a debilitar pues el papel del ejército, porque creen o tienen el miedo de que una debilidad del ejército puede alimentar las fuerzas islamistas, aunque la verdad es que tampoco es que hayamos visto que con esa enorme represión que está encabezando el régimen de Egipto, el régimen de general Sisi en Egipto, se haya visto una disminución ni mucho menos de las actividades armadas islamistas o de las organizaciones islamistas en general, ¿no? Pero sí que es un poco la situación que estamos viendo, ¿no? La situación económica es grave en Egipto, la situación social sigue siendo igual de dramática o peor, por lo tanto hay elementos como para que eso pueda estallar en algún momento u otro. Lo que sí que es verdad es que el régimen de general Sisi es mucho más fuerte de lo que lo era, por ejemplo, el régimen de Mubarak en 2010, pero a pesar de que en 2010 también nos parecía completamente imposible que pasase lo que luego ha pasado, ahora tampoco podemos asegurar de que no vaya a pasar, aunque evidentemente el análisis racional de la situación nos indica de que el régimen es muy muy muy fuerte. Bueno, en definitiva hablamos de una, comentaba en la introducción, una transacción de poderes, ¿no? Un poco a la española, mucho más bestia, ¿no? En términos de coste humano, pero bueno, el modelo español también aplicado en Latinoamérica de transacción de poderes y de, bueno, en el que las reivindicaciones iniciales no solo no quedan en papel mojado, sino como dices, con sus impulsores en la cárcel, ¿no? Claro, yo creo que hubo un intento de convertir aquella revolución, y de hecho es la tesis que mantiene el libro. O sea, hubo un... con tal de parar esos procesos que estaban en la calle, esa revolución que estaba en la calle, que pedía, como decíamos antes, pan, libertad y justicia social, que pedía un cambio de modelo de fondo del modelo político y sobre todo económico y social, esas peticiones, con tal de pararlas, hubo un pacto entre militares islamistas para convertir aquella revolución en una transición, ¿no? O en una, como tú bien denominas, una transacción, ¿no? En abrir cuotas de poder a nuevos sectores de la sociedad que... no nuevos sectores de la sociedad, sectores de la sociedad que se habían visto privadas de cuotas de poder. En este caso, era abrir las cuotas de poder a los islamistas y concretamente a los hermanos musulmanes, y además a un perfil muy determinado de los hermanos musulmanes que garantizaban el mantenimiento de las estructuras económicas y sociales. Simplemente era abrir la puerta a esos sectores. Pero cuando el régimen vio la oportunidad, o cuando los militares vieron la oportunidad de deshacerse de ese socio que con el cual tampoco, es decir, cortar esa transacción que se estaba generando, que se estaba produciendo, cortarla en seco, pues aprovecharon de ello, cortaron todos, tiraron por el suelo pues todos esos pactos que se habían producido en esos dos o tres años anteriores y retomaron el poder. Y esa es la situación que vivimos en 2013 y que nos está llevando a día de hoy a la situación en la que estamos, ¿no? Una revolución que se convirtió en una transacción y que además esa transacción se vio cortada de seco para volver a reforzar a lo de antes y además volver incluso mucho más atrás de lo que teníamos antes, ¿no? Con un régimen militar mucho más fuerte de lo que era en 2010, ¿no? Sí, bueno, pues ahí queda por nuestra parte. Yo creo que nada más. Muchas gracias por colaborar con nosotros en esta... Bueno, introduciéndonos en este tema tan complejo, ¿no? No sé si quizá quieras añadir o resaltar algún aspecto. No, simplemente pues eso, sí, que en Egipto, y que realmente una de las cosas que sí que es sería triste es que volviésemos un poco a creer que lo que sucedió en 2010, o sea, volviésemos un poco a la situación de 2010, es decir, no volver a hablar de Egipto porque la situación está estabilizada, porque... precisamente esa es la principal victoria de la contrarrevolución, ¿no? Volver a estabilizar una situación que en realidad no nos debería complacer para nada. Y además el Estado español, que parece que tenga unas relaciones muy lejanas con el Estado egipcio, cabe recordar que es el tercer socio comercial de Egipto, que es un país, España, que tiene fuertes vínculos económicos y políticos con el antiguo régimen y con el régimen actual, que la justicia española se ha dedicado de forma activa a impedir la extradición de magnates corruptos del régimen egipcio, que curiosamente son los mismos responsables de que empresas españolas como Unión Fenosa consiga suculentos contratos de extracción de gas egipcio por precios extremadamente por debajo de los precios del mercado y que garanticen que el Estado egipcio pierda por la diferencia de precio, se calcule que haya perdido 6.000 millones de euros en 7 años gracias a esos contratos, y que el garante de esos contratos pues hoy en día vive en una residencia en la Moraleja, protegido por la Audiencia Nacional Española, que se niega a extraditar a este hombre a Egipto para que sea juzgado. Dentro de poco la justicia española no va a necesitar proteger a este hombre, porque Egipto seguramente retirará los cargos contra este hombre que se llama Hussein Salem y que es el máximo responsable que Unión Fenosa haya hecho durante muchos años suculentos negocios en Egipto. Es decir, Egipto es un país que es mucho más cercano de lo que nos parece y sobre todo que es mucho más cercano para según qué bolsillos, ¿no? Vale, pues ahí queda apuntado. Nada, lo dicho, de darte las gracias de nuevo y bueno, estamos en contacto para futuras colaboraciones, si es que surgen. Perfecto, pues aquí estaremos. Bueno, pues muchas gracias, Marc. Muchas gracias, un abrazo, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. ضد الحكومة ضد البلطجة والظلم ضد الحكومة ضد الحاكم والحكم ضد الحكومة وحبل الظلم طويل ضد الحكومة وعندي ألف دليل دمك مشيحينه قتلك محللينه وطنك مبهدلينه دينك مستهدفينه صوتك هم كادمينه حقك كمان واكلينه واخوك